Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que hoy no entiendes. En esta vida, todas las personas se ven enfrentadas a diversas situaciones, problemas, dificultades, tristezas, y que hoy no logran entender por qué las están viviendo, por qué enfrentan tristezas o traiciones o enfermedades inesperadas o amarguras o circunstancias no buscadas. Sin embargo, nuestro Dios y Padre, a través de Jesús, te ayudará a entender lo que hoy no entiendes y te ayudará a enfrentar las dificultades, los desafíos que cada día experimentes. Dios es bueno, Él sabe todas las cosas. Dios mora en la eternidad. Jesucristo está sentado a su diestra. Nuestro amado Jesús está a la diestra del Padre. Él sabe todo lo que enfrentas. Sabe todo lo que ocurre. Sabe el por qué. Sabe también para qué las cosas pueden ayudarte. Y sabe cómo darte la victoria. Por eso que te invito a que pongas tu confianza en Jesucristo, para que a través de Jesús vayas a tu Padre Celestial, tengas esa comunión real, viva, con tu Dios y Padre que está en los cielos. Y todo es a través de Jesús. Dios tiene el control y Dios sabe cómo dar solución a los problemas que hoy enfrentas. Jesús en la cruz ya te dio la victoria. Poco antes de que Jesucristo fuera a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, Él poco antes realizó una cena con sus discípulos, la última cena, la cena de Pascua. Y Jesucristo sabía que había llegado su hora para ir a entregar su vida como un sacrificio puro y santo, e iba a morir en una cruz. Y a través de su muerte y con su resurrección, su sacrificio, Él venció a las tinieblas, venció todo poder maligno. Y a través de su victoria tenemos salvación y vida eterna. Entonces, Él iba a partir de este mundo y volvería a estar con el Padre, a su diestra. Y Jesús amaba a sus discípulos y los amó hasta el final. Y hoy Jesús está a la diestra del Padre y te sigue amando. Sigue queriendo lo mejor para ti, que tengas salvación, que tengas perdón y vida eterna. Entonces, en esa última cena, Jesucristo estaba consciente de que había llegado su momento ya para dejar este mundo. Y también Jesús estaba consciente de que había uno de ellos, llamado Judas Iscariote, que lo iba a traicionar. Aún así, Jesús amó a todos sus discípulos. Y aunque Jesús le dio la oportunidad a Judas para que se arrepintiera, lamentablemente Judas siguió su propio camino, el de la perdición, el de la destrucción. Es importante que comprendas el amor de Dios y la oportunidad que el Padre te da a través de Jesucristo. Es importante que recibas el amor de Jesús y que le seas fiel, que permanezcas creyendo en Jesucristo, obedeciendo su palabra. Jesús mostró su amor a sus discípulos y en esta última cena Jesús sabía que partiría y estaría con el Padre y que Él tenía toda la autoridad y el poder que el Padre le había dado. Y consciente de ese poder, de esa autoridad, Jesucristo consciente de que Él iba a la presencia del Padre, a sentarse a la diestra de Dios, consciente de todo eso, Jesús se humilló. ¿Y qué hizo? Se levantó de la mesa en la cual estaba cenando con sus discípulos, se quitó su manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a cada uno de sus discípulos y a secarlos con una toalla que tenía en la cintura. Entonces, cuando el apóstol Pedro vio a Jesús, él dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Te vas a rebajar a lavarme los pies? Y Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. No lo entiendes hoy, más lo entenderás después. Y es así, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. Él nos revela al Padre. Entonces, aquí Jesús nos enseña que hay muchas circunstancias que no comprendemos ahora y que después las vamos a entender. Solo tienes que confiar en Jesucristo. Solo tienes que permanecer obedeciendo a Jesús, haciendo aquello que Él te pide, obedeciendo lo que Él te manda. Quizás tú no comprendes el porqué de una circunstancia que estás enfrentando. Tal vez tú no logras aceptar por qué te pasa o te ha ocurrido algo. El mensaje es, confía en Jesús. Depende de Jesucristo. Si dependes de Jesús, dependerás de tu Padre Celestial. Y si pones tu confianza en Él, Dios te dará la victoria. Jesús estará contigo. Recuerda que Jesús oró al Padre y junto con el Padre enviaron al Espíritu Santo a morar en la vida de cada cristiano, de cada discípulo de Jesús. Por lo tanto, si eres cristiano, si Jesús es el Señor de tu vida, el Espíritu Santo está en ti y Él no te dejará solo. El Espíritu Santo te guiará a Jesucristo. Y conociendo a Jesús, conocerás al Padre y confiarás en Jesús. Y la circunstancia que estés enfrentando, Dios te dará la victoria. Lo que hoy no entiendes, lo entenderás después. Lo que hoy no logras aceptar, ya encontrarás el sentido a las dificultades. Pon tu confianza en Jesucristo. Pon tu confianza en Dios. Él no falla. Dios nunca falla. Jesucristo jamás falla, jamás traiciona. Por otro lado, el ser humano, las personas fallan. Tus amigos, incluso tus familiares, pueden traicionarte. Mas Dios permanece fiel para siempre. Jesucristo te sostendrá si confías en Él y le obedeces. Cuando te veas enfrentado a dificultades, permanece en Jesucristo. En tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, en tiempos de confusión, en todo tiempo, busca a Dios. Mantén una relación con Jesús cada día. Y de esa manera, lo que hoy no logras entender, la gracia de Dios a través de Jesús te concederá comprender el porqué, el para qué de las circunstancias. y te dará la victoria en medio de las dificultades. En esa ocasión, Jesucristo les explicó a sus discípulos, después de lavarle los pies, y les dijo: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón. Jesús estaba consciente de su poder, de su autoridad, y Jesús dijo: entonces, yo que soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Por lo tanto, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Sigan mi ejemplo, dice Jesús. Imiten lo que hago. Si yo, que soy la autoridad, lo hago, ¿cuánto más ustedes, que son mis discípulos? Y Jesús dice: si me imitan, Dios les bendecirá. Y debes comprender esto. En esa ocasión, Jesús les enseñó lo que es la humillación, el amor y el servicio. Y a través de eso, de ese ejemplo de Jesús, sus discípulos serán más humildes. Amarán a Dios con todo su ser. Amarán a Jesús, lo imitarán y fruto de esa relación de amor servirán a su prójimo. Entonces, debes comprender que, como dice la Biblia, la palabra de Dios, en el mundo tendrás aflicción, tendrás dificultades, tendrás problemas. Las personas cristianas y no cristianas se verán enfrentadas a diversas circunstancias, problemas, inquietudes, frustraciones, cosas no previstas. La gran diferencia es que si tú permaneces unido a Jesucristo, obedeciendo sus palabras, teniendo una relación diaria con Dios, amándole, leyendo su palabra, todo en el nombre de Jesús, a través de Jesucristo, entonces si tú estás en obediencia a Jesús, todo lo que enfrentes, aunque no lo logres comprender el día de hoy, llegará un momento en que entenderás que todas las cosas, buenas y malas, te ayudarán. Las cosas difíciles te fortalecerán en Jesucristo. La gracia de Dios te hará comprender las circunstancias que enfrentas. Y como permanecerás en Jesús, Dios te dará la victoria. Y cuando salgas del problema, serás más humilde, porque te humillarás. No te vas a rebelar por las cosas que no entiendes. No, sino que te humillarás. Permanecerás en oración. Te apartarás del pecado. Te santificarás. Te consagrarás a Dios y amarás a Dios cada día más. Y de esa forma serás más como Jesús. El Espíritu Santo te guiará. Serás un cristiano de verdad. Por eso que no debes huir de las dificultades, ni temer a los problemas, sino que debes permanecer en Jesús. Debes buscarle. Debes hacer lo que Dios te pide. Depende de Él. No seas como las personas de este mundo que buscan solucionar los problemas a su propia manera, que con sus propias fuerzas quieren guiar sus vidas, hacer lo que a ellos les place. No sigas ese ejemplo. Dios sabe lo que te conviene. Jesús sabe lo que es mejor para ti. Tú solo sé humilde, humíllate, imita a Jesús. Sirve a los demás con un corazón limpio. Sirve a Dios con humildad y sirve a tu prójimo. Eso es lo que Jesucristo hizo al lavar los pies a a sus discípulos. Se humilló, amó y sirvió. Dejó de lado su poder y autoridad y mostró humildad, humillación y servicio. Eso es lo que Dios espera de ti, en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades. Depende de Jesús, depende de tu Padre, y Él te hará entender. El Espíritu Santo te hará comprender el porqué de las circunstancias que enfrentas. Y tú amarás y servirás a las personas, y amarás a Dios con todo tu ser, y serás como Jesús. Muchas personas buscan dar explicaciones a las situaciones que puedas enfrentar, a los problemas difíciles que te puedan aquejar, complicar. Mas como cristiano, te invito a que busques a Dios con todo tu corazón, que busques su presencia en oración, que ores al Padre en el nombre de Jesús, que leas su palabra, la Biblia, que obedezcas a Jesús. Y el Espíritu Santo te hablará, te dirigirá, te consolará, te mostrará. Por eso que esto no es una religión, es una relación con Dios. Entre tú más le busques y más obedezcas a Jesucristo, más se te revelará a ti y más entenderás a Jesús, sus motivaciones, lo que Él quiere para ti y, por lo tanto, lo que el Padre quiere para ti. Te invito a que tomes la decisión de rendir tu vida a Jesucristo por completo. De esa manera conocerás a Jesús y tendrás una real relación con Él a través del Espíritu Santo. Y así Dios, el Padre, tu Padre Celestial, se te revelará. Pero si no le buscas, vivirás como muchos que dicen ser cristianos y que van a las iglesias y que sencillamente participan en actividades, en cultos, y que pueden leer la Biblia y tener breves momentos de oración, pero no conocen a Jesús, no lo entienden, no le conocen, no comprenden qué es lo que Jesús espera de ellos. Por lo tanto, estas personas solo viven en la religiosidad. No seas de esas personas. Jesús quiere una relación contigo. El Padre quiere que le conozcas de verdad. Por eso te invito a que rindas por completo tu vida a Jesús. Tú vas a seguir cumpliendo con tus obligaciones en este mundo, tus labores en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, cumplirás con tus responsabilidades. Solo que ahora tu vida dará un giro. Ahora Dios será el primero. Jesucristo será lo importante en tu vida. Y serás un ciudadano normal en este mundo. Respetarás a las autoridades y serás una persona respetuosa de las leyes de tu país. Solo que tu corazón cambiará porque te enfocarás en Jesús. Tus decisiones, tus motivaciones serán guiadas por Jesucristo. Ya no vivirás para el materialismo o para el hedonismo, la búsqueda del placer en este mundo. No vivirás para buscar la gloria, la vanagloria de esta vida, sino que buscarás la gloria de Dios y tendrás una relación real, una relación genuina, diaria. El Espíritu Santo cada día te hablará. El Espíritu Santo te avisará de las dificultades y te fortalecerá en Jesucristo y pondrás tu confianza en Jesús y Dios te dará la victoria y entenderás el por qué enfrentas dificultades y para qué también las enfrentas. Serás más sobrio, más maduro en el espíritu, más humilde, servirás a los demás y tendrás cada día una mayor relación con Dios a través de Jesús. Más ahora que nos acercamos a la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús. Es tiempo de prepararse, es tiempo de limpiarse, apartándose del pecado, apartándose de la hipocresía, de la mentira, del orgullo, apartándose de la inmoralidad, de la violencia, de la codicia, del engaño y consagrándose a Dios. Jesucristo viene, Jesucristo pronto vendrá. En medio de situaciones difíciles que enfrentarás en este mundo, Jesucristo vendrá. Por eso es necesario que busques a Jesús, que ordenes tu vida, que tomes las determinaciones de ordenar tu vida, de cambiar tus prioridades y darle a Dios lo primero y lo mejor de tu vida. Y así, cuando vengan las dificultades, aunque no entiendas el por qué estás enfrentando algo difícil hoy, confiarás en Jesús y el Espíritu Santo te ayudará a entender y el Padre te dará la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Y así permanecerás hasta que Jesucristo venga en poco tiempo más, porque Jesús viene. Es el tiempo de su venida. Tus ojos verán a Jesucristo en su segunda venida. Él vendrá en las nubes. Él vendrá a rescatar a su pueblo, a sus discípulos. Él los arrebatará, los tomará y estaremos con Jesús para siempre. Y Jesús juzgará también en su segunda venida la maldad de este mundo. Y comenzará su reino milenial. No olvides esto. Jesucristo viene. Es tiempo de que cambies tus prioridades para que te prepares en obediencia a Jesucristo, esperando su venida. Y lo que no entiendes, ya lo entenderás, porque permanecerás en Jesús y el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios te hará entender todas las cosas. El Espíritu Santo te hablará, te guiará a Jesucristo y también te puede revelar sueños, visiones. Jesús hablará a tu vida. Esto es una relación. Por eso tienes que rendir tu vida a Jesucristo. Y lo primero es, si no conoces a Jesús, si no lo has hecho el Señor de tu vida, entonces te invito a que repitas la siguiente oración que voy a realizar para que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Repite en voz alta después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si repetiste esta oración en voz alta, has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador. Has rendido tu vida a Él y Jesucristo ha perdonado tus pecados, tus maldades, tus injusticias. Y Él, con su sangre que derramó en la cruz, esa sangre te ha limpiado de todo pecado. Y por cuanto Jesucristo resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, Jesús te ha dado salvación y Él te ha dado vida eterna. Porque Jesús vive, es que tú tienes vida eterna en Él. Por lo tanto, ahora debes ser su discípulo, permanecer obedeciéndole. Y eso es orar cada día al Padre en el nombre de Jesús. Leer su palabra, la Biblia, leer lo que Jesús te enseña y obedecerle. Adorar al Padre, adorar a Jesús. Tener una relación diaria, personal, con Jesucristo y a través de Él con tu Padre. Y fruto de esto, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Jesús. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo. Le servirás y también perdonarás a las personas que te ofendan. Tendrás compasión. Y por lo tanto, te apartarás de todo pecado y te consagrarás a Dios. Esto es un proceso. Dios te irá limpiando. Tú pones tu determinación, tu lucha, tu anhelo, tu búsqueda, tu obediencia. Y Dios te ayudará. El Espíritu Santo te ayudará. Y cuando vengan problemas, Jesús te fortalecerá y saldrás vencedor en medio de las dificultades que enfrentes. Y si estás enfermo, Jesucristo te sanará, porque Él también en la cruz pagó por tus enfermedades. Él las llevó en su propio cuerpo, las heridas, los dolores, los golpes que Él recibió en su cuerpo, también pagaron por tu sanidad, por tus dolores, por tus enfermedades. Por eso te invito a que confieses el siguiente versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Si estás enfermo, si tienes dolores, Jesús te sanó. Repite este versículo, confiésalo, cree en Jesús. Por las heridas de Jesús fuiste sanado y por esa promesa eres sano. Jesús puede hacer una sanidad instantánea o progresiva en tu cuerpo. Solo confía en Jesús, cree en Él, espera en Él. No te rindas, cree en Jesús. Él te ama. Jesús enseñó lo que es el amor sacrificial e incondicional. Por eso te invito a que seas un cristiano de verdad. No ames las cosas temporales que este mundo te ofrece. Lo material pasará. La gloria que el hombre da se acabará. Solo pon tu confianza en Dios, dale a Él tu corazón, tus motivaciones, obedeciendo a Jesús, y hallarás gracia de Dios en tu vida. Y lo que hoy no entiendes, lo que hoy no logras comprender, si estás aferrado a Jesucristo, nuestro Padre Celestial te lo hará comprender a través del Espíritu Santo y te dará una respuesta, una solución para que venzas las dificultades que enfrentes. Y serás más que vencedor, más que victorioso en Jesús, por su gracia. En Él, en Jesucristo, está la gracia. En Jesús está la victoria. En Jesús está la sanidad. En Jesús está el perdón. Te invito a ser un cristiano de verdad. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. No olvides que Dios te ama. No olvides que Jesucristo te demostró su amor y te sigue amando hoy. Y solo quiere que tú rindas tu vida a Él de verdad. Dios busca hijos que le amen a través de Jesús. Esos verdaderos discípulos, no los religiosos que aparentan. No, verdaderos discípulos que en los momentos buenos y en los momentos difíciles, en todo tiempo, permanezcan en Jesucristo. Y Dios a esos discípulos los fortalecerá, les hará entender las cosas que no comprenden y en Jesús les dará la victoria, la sanidad, la liberación de toda angustia y opresión. Les dará la provisión que necesitan. Solo tienes que permanecer en Jesucristo y de esa manera esperarle, esperar su venida, su pronta venida, que está cada día más cercana. Dios te bendiga.